es buena, Señor. Cocina delicioso, Padre. Aunque lo hace cada vez menos, pero la vez que lo hace, delicioso, Señor. Gracias, Padre. Sí, ha ido bajando con el tiempo. Ahora cocina dos veces, en Navidad y en mis cumpleaños. Gracias, Señor, que no disminuya eso. Y entonces, y yo empezaba así, pero luego llegaba el momento del desacuerdo, y muchas veces me sucedía que las virtudes y las cosas que ella tenía eran tan grandes que la cosa pequeña que nos había hecho tener el desacuerdo era pequeña. Y luego le decía: Señor, es una tontera, podemos arreglarlo, pero si tú la ayudas y arreglas, porque parece que es falla de fábrica, Señor, ahí trabaja, Dios mío, haz tu obra maravillosa, o tal vez por aquí es la cosa, Señor, hazlo. Entonces Dios, en armonía, en amor, trabaja. Y yo no tenía que tratar de forzar o provocar el cambio en ella. Automáticamente, era increíble, era impresionante. Varias veces me quedé con la boca abierta. De pronto ella empezaba a hacer las cosas como yo anhelaba, como yo quería. A veces sospechaba, decía: no, ella ha estado escuchando mi oración, ¿verdad? Ha pegado la oreja detrás de la puerta. Entonces me aseguraba de que ella vaya, esté en el mall y yo me ponga a orar para que no me escuche. Igual, el mismo resultado. Ella empezaba a actuar. ¿Por qué? Porque Dios notaba que en mi corazón no había ahora actitud de contención, de conflicto, no era queja, no era lamento. Era: presento mi argumento, no estamos funcionando como tú quieres, no estamos trabajando como tú quieres, y no sé cuál es la falla. A mí me parece que esto es así, pero tú puedes hablar con ella. Entonces, un diálogo, y ella tiene tantas virtudes, tantas cosas, la iglesia la ama, la palabra, y etcétera. Yo mencionaba todas las virtudes que ella tenía, y entonces Dios en su misericordia obraba y actuaba. Y ella hacía lo mismo, estoy seguro, con el Señor, y luego yo aparecía haciendo cosas que le gustaban a ella, y luego yo pensaba y decía: ¿y por qué yo estoy haciendo esto, si esto a mí no me gusta hacer? ¿Verdad? Cosas como salir y caminar y dar una vuelta por ahí. A mí no me gusta caminar. A mí me gusta correr, jugar, hacer ejercicio. Pero, y ella siempre me rogaba: camina conmigo. Y de pronto, algunas veces salía caminando con ella con agrado. O cuando a veces ella yo llegaba de la iglesia y me decía: ¿cómo te fue? ¿Cómo responde un hombre generalmente cuando vuelve a casa? Bien. Y listo, ¿verdad? Pero dime algo más. No, ¿qué te voy a decir? Y era tan cruel a veces que le decía: mira, lo que voy a hacer es, voy a grabar todo el día lo que hablo, y cuando llegue en la noche te lo pongo para que sepas cómo me fue, porque ganas de hablar ya no tengo. Yo no era un hombre de muchas palabras, y el trabajo que tengo me hace hablar mucho, ¿verdad? Pero era un trato áspero, torpe con ella. Pero ella presentaba su oración delante de Dios. Y entonces, de pronto, ella aprendía sabiduría, no me exigía, no me quería sacar como con sacacorchos lo que había pasado, simplemente me atendía amorosamente, me relajaba, y de pronto, ¡pum!, aparecía yo hablando como un loro, contándole todo lo que me había sucedido en el día, que era fruto de oración. Entonces, hermanos, un elemento que es vital y esencial es, cuando ores por el hermano, no presentes tu oración en queja y en lamento. Primero piensa en las virtudes que él o ella tienen, y haz una oración específica, y eso va a producir unidad. Ahora, Jesús sabía que entre los cristianos habrían falsos cristianos, que habrían cobardes, pero él ora para que el fruto de ellos permanezca y haya unidad, ¿verdad? Entonces, no se concentra él en las cosas negativas de las personas, él se concentra en el buen fruto. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Para mantener unidad entre los hermanos, debemos concentrarnos en el buen fruto, en las buenas cosas que tienen los hermanos. Eso no significa ignorar o no tomar en cuenta como que no existieran, pero hagamos énfasis en lo positivo que tiene el hermano. en lo bueno que tiene el hermano. Hagamos un ejercicio. Piensen en este momento, no digan el nombre a nadie. Piensen en este instante en el hermano que menos aprecian, que más pesado les cae, que es más difícil de aguantar. Ok, solo piensen en él, no piensen en las características de él. Ok, ¿ya lo tienen? Bien, ahora piensen en qué virtudes tiene él o ella. ¿Qué cosas buenas tiene él o ella? ¿Por qué? Porque si está en la casa del Señor, algo bueno tiene que tener, ¿verdad? Algo bueno tiene que tener. Si alaba al Señor, tiene que amar a Dios. Y si hay otros hermanos que lo abrazan y son sus amigos, debe tener algo bueno que tú no estás viendo. Y entonces, en vez de añadir separación, distanciamiento, enfatiza en las cosas buenas que él o ella tiene. Y te aseguro, ora por esas cosas, ora por el fruto que él da para la casa del Señor. Es más, posiblemente en algún momento los pastores lo llaman a él en vez de llamarte a ti y lo ponen en la posición que tú deseabas ocupar. Grave, ¿verdad? Pero piensa, quizá él ha desarrollado mayores virtudes que yo para estar allá. Bendícelo. Usa la oportunidad para negarte a ti mismo, para crucificar la carne y acabar con la envidia y decir, gracias Señor que has colocado a la hermana en ese puesto por el cual he estado trabajando por 10 años que estoy aquí en Renacimiento. Y ella ha llegado a los 3 meses y lo ocupa. Gracias Señor. La bendigo Señor. Que prospere Señor. Es más, voy a ir y voy a ayudarla, ¿verdad? Y voy a bendecirla. Y de pronto las palabras van cambiando tu actitud. Y vas a ver lo bueno que él o ella tiene. ¿Ok? Ahora, ya que tienen a la persona en mente, piensen qué virtudes tiene él o ella. Tiene que tener algo bueno. Y entonces empieza a bendecir a Dios y darle gracias a Dios por él, por ella, porque está en la casa del Señor. ¿O qué preferirías? ¿Verlo allí afuera en el mundo, en pecado, perdido, con su hogar destruido, con su vida hecha pedazos y siendo arrasado por el diablo y por el pecado? ¿Preferirías eso? Si tú prefieres eso, tienes un serio problema en tu corazón y en tu mente. Pero está aquí en la casa del Señor. Y entonces cuando oras por el hermano, quien sea que sea, en especial el que menos amas, ora por las virtudes que tiene. Una vez me dieron una regla y me hizo temblar. Me dijeron, piensa en la persona, en el hermano que menos amas. Y pensé dentro de mí mismo, con mucho gusto, es tal. Y enseguida vino lo siguiente y dijo, esa es la medida de amor que tienes a Dios. Así amas a Dios. Y entonces dije, perdón, lo siento, es un gran hombre, es un siervo de Dios. Es un siervo del alto, cambia la actitud de uno, ¿verdad? Hermanos, para guardar la unidad en la iglesia es fácil, no es un misterio. No requieres saber el nombre del anticristo, no requieres saber las revelaciones más grandes. Solamente concéntrate en las virtudes y buenas cosas que los hermanos tienen, porque Jesús oró por el fruto de aquellos, a pesar de que iban a haber cobardes, a pesar de que Judas estaba en camino, a pesar de que en el momento de la cruz lo iban a dejar todos, a pesar de que sus 11 discípulos, todos ellos, en el momento de la cruz lo iban a dejar, a pesar de que Pedro lo iba a negar 3 veces antes de que cante el gallo, a pesar de que ninguno de ellos iba a estar